Noi dobbiamo vedere lei lo sblocco comunale, tutti ne saprà comprare altra carne, quando vogliono che ci andiamo a mangiare, che uno scuote sempre la carne, e lo si sente, si spua molto bene, farà in grado. Ok, in Chita sta llegando la carneteria e dire, ah, sei spoglio si dispone tanto di carne, si ingaggia in nero, per esempio, si ingaggia in nero. E poi, per esempio, Para ir a una farmacería, de la plaza que ustedes están sudando, gastando, de comprarme la otra, entonces ustedes también están sudando, carne acá. Primero, pensamos en el consumo, y calabacines. Exacto, es que si usted miraba una carnicería y usted pide una carne y unas pechugas mejoradas, ahora que usted tendría su propio pollo, y cada semana que está sacando un pollo por familia, por ejemplo, y vamos a terminar. Y ustedes quieren hacerlo también. Y lo otro, ¿qué va a tomar a la fiesta? ¿Qué va a pasar? Creo que estoy llegando a esa hora.